¿Qué juego macabro el destino jugó? Cruzó tu camino y el mío, pero los ha cruzado mal. No nos pudimos encontrar. Maldigo la noche en que te conocí. Maldigo el sabor de tu boca, que no sé para qué probé. Si yo tenía claro que yo pasé, estaba saliendo de algo que aún no cerré. La vieja historia de...